cnqradio.com con notas exclusivas. Sí, lo que estamos haciendo es juntando firmas para la, hay una iniciativa popular que la creó la CGT a nivel nacional, donde el compañero Hugo Moyano es el como el máximo líder nuestro, ¿no es cierto? Bueno, y acá a nivel provincial el compañero Emilio Ratera lanzó para que nosotros, digamos, estemos en las calles juntando firmas por la iniciativa popular para que se haga universal el, ¿cómo se llama?, la asignación de familiares, ¿no es cierto? Para que toda aquella gente que esté en relación de dependencia cobre la asignación familiar, que todo el mundo cobre por lo mismo, digamos, el mismo monto, que no haya topes diferenciales ni topes, digamos, porque tenga un sueldo alto, ¿no es cierto? Actualmente hay topes, por lo que alcanzo a entender que usted dice. Sí. ¿En qué se basan estos topes? Y bueno, y eso a medida que uno va cobrando, van los topes. Empieza de 360 pesos, es lo que más puede llegar a cobrar un trabajador, hasta digamos, quedarse sin nada. El mínimo son 90 y después ya no tiene más. 90 pesos. ¿Quién cobra 90 pesos, Ariel, hoy? Un trabajador tipo sueldo 6.000, hasta 6.900 pesos, después ya no cobra más. Hoy, digamos, es el Día de la Lealtad, digamos, saludo a todos los compañeros y también, digamos, invitarle que nosotros en el frente, acá el 9 de julio 1194, hoy a las 20 horas, el compañero Emilio Ratela está para hacer un acto donde queremos que participe la mayor gente que se vea involucrada, ¿no es cierto?, por el Día de la Lealtad, ¿no es cierto? ¿Y cómo se llama lo que es político? Él en estos momentos está conversando con distintos, ¿cómo se llama?, distintos ámbitos políticos, no está con uno ni con otro, y él quiere el bien para corriente, mientras que el bien para corriente sea estar conversando con varias personas, y bueno, eso es lo que él quiere, ¿no es cierto? Pero hoy todavía concreto, no, nada todavía. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.